ricos su ciudad fortificada, y el desmayo de los pobres es su pobreza. La obra del justo es para vida, mas el fruto del impío es para pecado. Camino de vida es guardar la instrucción, pero quien desecha la reprensión, yerra. El que encubre es de labios mentirosos, y el que propaga calumnia es necio. Quiero hablar con minutos acerca del peligro de los sentimientos heridos. Señor, ayúdame a ser de ayuda, de instrucción y ánimo para estos hermanos. Ellos no vinieron para ser divertidos, para ser esparcidos, vinieron para escuchar tu palabra. Ayúdame a tratar de que nos ayuden a ser firmes, constantes, arraigados, comprometidos en el lugar donde tú nos has puesto. Bendice este tiempo, te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Gracias. Sentarse. En el 19:65, la Biblia dice: mucha paz tienen los que aman tu ley, no para ellos. Esa palabra tropiezo significa ofensa y expresa sentimiento: ofendido, despreciado, ignorado, pasado por algo, lado, avergonzado, apenado, humillado, maldito, ultrajado, escido o calumniado. Toda es presión. Es en esa pecado tropiezo. Todas esas cosas hemos sentido todos nosotros en un momento u otro de nuestras vidas. Estas no son solo emociones desagradables. Lo que provoca esos sentimientos tiene el potencial de producir un peligro en la vida de un cristiano que lo deje inútil o peor, destructivo para él mismo, para Cristo y tristemente para los más allegados a su vida. Un amargado a los más allegados a él que cualquier otra persona. Yo no sé cuál sea la proporción, pero yo no tengo duda de que un gran porcentaje de los cristianos que dejan de servir a Dios de alguna manera fueron afectados por sus sentimientos heridos. Alguien no lo tomó en cuenta, alguien lo pasó por alto, algún líder cristiano o le trató insensible, injusta o tal vez hasta ásperamente. Ahora, si ese es tu caso, quiero decirte que lo siento mucho. Me compadezco de no haber. Ahora, una paz, deje de tomar en cuenta cómo hacemos bien. Hablando de sus comunicados con los jóvenes, dos. Estoy un capitán de ruta que tiene a su cargo obreros. Estoy hablando de cargado de departamentos que tiene a cargo maestros y ayudantes. Debemos tomar en cuenta cómo hacemos sentir a otro hermano, y especialmente a los nuevos, a los débiles en la fe. Debemos tratar con más cuidado a los que nos siguen. Y yo le digo a mi gente, si yo en alguna vez yo te he ofendido, perdóname, no fue mi intención. Y normalmente, y voy a tratar esto más adelante como a las 4:30, normalmente no es la intención de la persona que nos ofende. Hay ocasiones en que un líder tiene que reprender o llamarle la atención a otro. Eso es parte de nuestro trabajo. Gálatas 6:1 dice que debemos hacerlo en espíritu de mansedumbre y un deseo de restaurar. Ahora, no siempre lo hacemos. Tu pastor no siempre te va a tratar con palabras suaves y bonitas y agradables. Y si usted alguna vez es víctima o ha sido víctima de un comentario áspero o un tono de voz insensible o duro, esa es una tragedia de la mayor magnitud. A lo mejor usted es víctima de discriminación. Ah, alguien le señaló para maltratarlo. Hace varios años, un domingo en la noche estaba, no, el domingo en la mañana, estamos saliendo a la plataforma, yo salgo del lado de los hombres, porque soy hombre, y un hermano del coro, hermano Eleuterio López, que ha estado en nuestra iglesia desde que comenzó hace más de 28 años, y antes de subir, ahí estaban los hermanos del coro y estaban platicando y bromeando, intercambiando insultos, y hermano Tello me dijo: hermano, ¿por qué me dejó? Dije: ¿cuándo? El viernes en la noche lo habíamos dejado en el lugar donde fuimos a ganar almas, nos sin él, y nadie lo extrañó hasta el domingo en la mañana. Llegamos a la casa y nos reímos y llegamos a la casa y lo mencioné, y mi esposa dijo: qué cosa curiosa, mi esposa tiene su reunión de sembradoras en la casa, y su esposa, hermana Seferina, el viernes la habían dejado, se metió al baño y la dejaron. Al hermano Tello lo dejamos el viernes, al hermano Seferino, el viernes en la mañana, y el domingo en la noche, cuando estaba tomando el informe de evangelismo personal, yo mencioné eso, que habíamos dejado al hermano Tello en el lugar donde llegamos a Seferino, en el baño, en la casa, y todo. Vamos a la casa esa noche y le dije a mi esposa, yo creo que la regué. La hermana Seferino, quieta, es muy calmada, muy, muy dama. Y mi esposo y yo salimos de viaje el lunes temprano en la mañana. Toda la semana, cada vez que pensaba en eso, le decía a mi esposa: ay, pobrecita hermana Seferina. Pues, hermano Tello, pues qué, ¿verdad? Pero la hermana Seferina, ¿cómo se habrá sentido? La avergoncé delante de todos. Y le dije a mi esposa, y dije: tan pronto que lleguemos a tener con ellos, a disculparme. Cuando llegamos a la casa el sábado en la tarde, ahí estaba el hermano Eleuterio esperándonos. Le dije a mi esposa, cuando lo vi, le dije a mi esposa: ah, aquí viene. Bueno, voy a tomar mi medicina, me lo merezco. Nos bajamos. El hermano Tello me ayudó a bajar las maletas, sí. Dijo: pastor, necesito hablar con usted. Dije: sí, hermano, yo, sí, ya lo sé. Yo pensé, pues ni modo, voy a perder esta familia, se van a ir a la iglesia por un pastor tan inculto y tan incondable. O sea, dijo: pastor, yo he decidido entrar al instituto. Bueno, Dios lo bendiga, dijo. Pero usted dijo que ya lo sabía, ¿cómo lo sabía? Dios nos da discernimiento a los varones de Dios para detectar cuando una persona está en un... Y luego le hice la pregunta que no quería hacer. Le dije: ¿y qué dice el hermano Seferina? No, pastor, ella está animada, está muy entusiasmada. Ella dice que me quiere ayudar, me apoya. Domingo en la noche, llegué antes del culto, Colo estaba ensayando, el hermano Seferina estaba sentado atrás. Me senté con ella y le dije: hermano Seferina, yo le debo una disculpa. ¿Por qué, pastor? Por lo que yo dije el domingo pasado. ¡Ah, de lo del baño! ¿Sí? Dijo: toda la semana, cada vez que lo mencionaron, nos reímos de eso, la pasamos tan bien. Yo pensé, triste, yo toda la semana sufriendo y ellos riéndose. Hermano, déle el beneficio de la duda al que la riega. Y mi gente tiene mucha oportunidad para hacer eso, porque yo la riego bien seguido. A propósito, esa persona que lo ofendió, lo agredió, pisoteó sus sentimientos descaradamente y adrede, y lo provocó, lo hizo sentirse ofendido, insultado, despreciado, menospreciado, ignorado, pasado por alto, lastimerido, abusado, apedrejado, escarnecido, perjudicado y calumniado. Si lo que yo acabo de describir suena conocido, usted es demasiado sensible. Vive demasiado en contacto con sus sentimientos. O me ves, pues bien, profesionista. Dijo: usted necesita ponerse en contacto femenino. Si yo descubro un lado femenino, me lo mocho. Su enfoque está mal dirigido, está pensando demasiado en sus propios sentimientos. Su paradigma necesita un ajuste. Tiene la piel muy delgadita. A los que trabajamos con usted, crezca tantito. Por como dijo 13, velad, estar firmes en la fe, por tronite y esforzaos. Ahora, esa palabra varonilmente no está hablando nada más de los, está hablando de portarse de manera madura. Mire más allá de cómo algo le haga sentir. Ahora, no estoy justificando el mal comportamiento de otro. El problema es que ni tú ni yo podemos controlar el trato que nos da un cristiano grosero, tosco, insensato, ¿verdad? Entonces, más vale que aprenda a defenderme de ese trato, y estoy hablando de defenderme emocionalmente y espiritualmente, porque va a suceder. Tarde o temprano, alguien va a decir algo que le va a despertar alguno de estos sentimientos. Ahora, si quieres, puedes convertirte en víctima de la necedad que sale de la boca de otro. Yo no. Yo rehúso permitir que otra persona, cristiana o inconversa, insensible, determine cómo yo me sienta. Mucho menos voy a permitir que afecte las decisiones más importantes. La mayoría de la gente se va de una buena iglesia bíblica por la razón equivocada. Óyeme, si esto le ofende, normalmente es la mujer que se ofende y arrastra a toda la familia. Dos cosas. Número uno, mi hermana, no sea culpable de sacar a su familia de la voluntad de Dios. Y al hombre, digo al esposo, porque no todo esposo es hombre. Se rasura, se corta el pelo, usa pantalón. Pero si tú permites que tu esposa, herida, ofendida, saque a tu lado, tú no eres hombre. Oh, disculpa, acabo de ofenderte. Ahora tienes inmediata oportunidad. Estoy enseñando, qué bendición. Le estoy dando la enseñanza y le estoy dando la oportunidad de aplicar la enseñanza. ¡Wow! Imagínate, esa persona te insultó, te faltó respeto. Y ahora, además de eso, vas a permitir con... ¿Así te vas a desquitar? Si quieres desquitarte de verdad, no le hagas caso. Ahora, si está en responsabilidad, obedece. Si tu pastor diga, si es lo que debes hacer, hazlo. Cumple tu deber. Yo le digo a los comunicados de la iglesia, no es culpa de los niños de tu clase que tú te peleaste con tu vieja el domingo de la mañana y no querían. ¿Ellos qué culpa tienen? Porque sufrieron esas razones por tus sentimientos heridos. Alguien me dice, le pregunto, no muy seguido, pero de vez en cuando, hermano, ¿dónde estuvo el pescador el viernes pasado? No, pastor, no, con el espíritu que yo tenía el viernes pasado, yo no voy a ganar, nadie va a ser salvo. ¿Cómo? No es tu miserable, triste, mezquino espíritu el que salva, es el Evangelio. Ahora, yo creo que uno debe salir a ganas con un... Pero lo único que le interesa a ese pobre pecador es el Evangelio. Dios usó una asna para predicarle a Baal. Dios, no, Andy, ay, pobrecito, aguántese. Celular. Dios usó un gallo para predicarle a Pedro. Dios puede usar alguna de las mejores experiencias de ganar almas que yo jamás he tenido. Es cuando no he quedado porque alguien me ofendió. Trata a esa persona como usted piensa que usted merece ser tratado, o él sabe que no merece ser tratado. La Biblia habla de amontonar de ceniza, ¿cómo se llama? Cabeza. Una hermana fue con su pastor. Pastor, no sé qué hacer con mi esposa. Dijo eso de la blanda respuesta. Dijo, ¿usted ha sentado aspas de fuego sobre su cabeza? Dijo, no, le tiré el caldo en el regazo, pero en la cabeza nunca le he hecho nada. Así no, Pepita. No permitas que la falta de cultura de otro controle tu vida. Es curioso, alguien te ofende, o a lo mejor alguna predicación esta semana te... en estas conferencias las predicaciones ofenden. No. Y tú te vas a tu casa y tú te acuestas, y cada vez que das vuelta en la cama, 3-4, despiertas a las 3 de la mañana y estás imaginando a esa persona con tus manos alrededor de su cuello. ¿Y sabe qué está haciendo él? ¡Ni se acuerda! Una vez, creo que en Celaya, en una conferencia después de un culto, un joven dijo, pastor, dijo, ¿me puede perdonar? Dije, ¿por qué? Por todos los problemas que le di cuando estaba en el instituto. Dije, mi hijo, yo ni sé cómo te llamas. Yo ni me acuerdo que estuviste en el instituto. Y todo ese tiempo ese muchacho estaba en remordimiento. Y yo, bien, tranquilo, bien. Una observación. Casi cada caso en que yo trato a un hermano ofendido, la ofensa es de una persona en posición de responsabilidad. Las heridas más profundas y más dañinas vienen de personas que están más allegadas a la persona ofendida. Zacarías 13:6, esta es una profecía mesiánica, está hablando de Jesús. Dice, y le preguntarán, ¿qué heridas estás en tus manos? Y él responderá, con ellas fui herido en casa de mis amigos. Salmo 49 dice, aún el hombre de mi paz, quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. El pasaje que leí en Proverbios 10:8-18 sirve de instrucción para cada líder de cuidar cómo tratamos y cómo hablamos a otros. Mi posición de pastor no me da derecho de maltratar a alguien o de insultar a alguien. ¿Algunos de ustedes tienen boca de trituradora? Masticas a alguien, luego lo muerdes y masticas y luego lo escupes. Eso es innecesario y no es cristiano ni es productivo. Proverbios 18:19, después de este pasaje, dice, el hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte, y las contiendas de los hermanos son como cerrojos de alcázar. Del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará el producto de sus labios. La muerte, escucha esto, la muerte están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. El que ama la vida. 15:1, la blanda respuesta quita la ira, más la palabra áspera hace sufrir. Todo lo que decimos debe ser para edificar y no destruir. Todo lo que decimos debe ser para animar y no desanimar. Segundo Timoteo 2:25. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre, según el Timoteo 2:25, que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Quizás Dios desea que se arrepientan con osadía y escapen del que están cautivos a la voluntad de Él. Y luego Efesios 6:4 dice: y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. El padre o la madre que le grita a su niño, le está dando al niño el control de la situación. Cuando usted le grita a su hijo, si es niño o adolescente, usted le está diciendo a él, tú estás, a ti. Haga esto, pon las manos atrás, la espalda, mírele en los ojos. Ahora, es muy difícil mantener la vista en los ojos de otro individuo, entonces no lo mire directamente en los ojos. Escoja un puntito aquí en el frente, arribita de los ojos, y mire a ese puntito y no desvíes la vista. Él piensa que le estás mirando los ojos. Él, los ojos, tú estás viendo ese puntito y dile: mi hija, ¿ya me estás escuchando? Ok, entonces, ¿qué vamos a hacer? Te vas a sentar ahí, no vas a estar texteando con tu teléfono, vas a poner atención, vas a escuchar, el pastor está tratando de ayudarte. Eso es mucho más efectivo. Ahora, esto último es más divertido. Ya despertaron. Mis hijos, lo estoy predicando, y la regla es: o te sientas con tu mamá o te sientas mero al frente. Yo estoy predicando y estoy en el mensaje, y Jonathan decía que no deben. Yo siempre, hermano, usted sabe que la paga del pecado es muerte, es lo que dice Romanos 6:23, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El hombre que pecare, ese morirá. Está señalado para el hombre, está vencido para el hombre que muere unas horas y después de eso el juicio. Y a veces lo único que hacía fue decirle: ¿tiene para disciplinar al muchacho? No le grites. Mis hijos sabían que entre más calmado yo hablaba, más serio es el asunto. Vete a tu cuarto. Y el muchacho se va. Juicio final, un banco. Pero no le grite. Yo veo esto en el supermercado. Mi esposa dijo que vaya a la tienda a comprar algo, y ahí está una señora con un niño. Grita, grita, grita. Ay, ya quiere este, la vida. La mujer quiere. No le preguntes a Rosa. Además, sonríele. Y ¿qué? No, no entiende. Y sonríele. Uno de mis hijos tenía la maña de gritar. Y lo que yo hacía, le decía: grita más fuerte. En medio de la... grita más fuerte. A lo mejor viene la policía a ver que si te estoy maltratando. Grita más fuerte, más fuerte. 15 segundos ya se calla. Ahora, gracias por escuchar mi introducción. Déjenme predicarle tantito. Este principio se aplica a cualquier situación de la vida. Ahora, para el que se siente ido a una sugerencia, número uno, considera qué hiciste tú o no hiciste para proteger que te lastimó. Es muy raro que toda la culpa esté de un solo lado. Y otra cosa, toma en cuenta, es ira o enojo lo que estás escuchando, tal vez es desesperación o fun. Yo he aprendido que es muy difícil medir el sentimiento de otro solo con la forma en que se está expresando. En 2 Corintios 10:10, el apóstol Pablo nos dice cómo otros describen su falar. Dice, porque la verdad, dice Pablo, el apóstol Pablo, el mejor predicador, el preco más efectivo de toda historia. De toda. Dicen que las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. Usted sabe que si Pablo predicara en esta conferencia, probablemente no sería tu predicador favorito. Mire, si la gente malentendió al apóstol Pablo con ese vocabulario tan enorme y su capacidad de expresarse tan eficiente, si a él le malentendieron, a nosotros no. Si a él usted lo hubiera malentendido, ¿usted cree que de vez en cuando no va a malentender las intenciones de su pastor cuando le habla poco fuerte? Una vez estaba en la casa de unos familiares y mi concuño, las mujeres salieron a comprar, el pasatiempo favorito de las mujeres, y nosotros quedamos ahí, ¿no?, afanándonos por el dinero que están gastando. Y este hermano cristiano dijo, ¿tú aconsejas a familiares? Dije, no, si puedo evitarlo, no me pagan. Y me pidió un consejo. Dice que su esposa tocaba el órgano en una buena iglesia bautista fundamental. Yo predico en esa iglesia. Y un domingo en la mañana ella estaba junto al órgano acomodando sus cosas antes del culto, y el pastor pasó y le dijo algo de una manera muy áspera, muy directa, muy fuerte. Dijo, ¿tú deberías de parecer así? Dije, ¿no es una petición? ¿Está la recta? Sí. ¿Predica bíblicamente? Sí. ¿Gana almas? Sí. ¿Sus predicaciones te ayudan? Sí. ¿Aconseja bien? Sí. ¿Visita a los enfermos? Sí. ¿Atiende los negocios de la iglesia bien? Sí. ¿Se mantiene disponible a la gente? Sí. Dije, ¿a tu esposa le habló en forma áspera? Dijo, sí. Dije, mira, saca un 9. La escuela pública solo requiere 6. Y si sueltas un billete que otro, hasta 4 o 5. A veces somos tan... A veces alguien viene conmigo, pastor, hermano fulano le gritó a mi niño en el culto infantil. Lo ofendió bien feo. Y le digo, ¿y tú nunca le gritas a tu huerquito? Hágame el favor. Hay personas que simplemente no saben medir sus palabras. O no saben cómo controlar su tono de voz. ¿Tú nunca has sido culpable de usar más fuerza en una conversación que lo que fue tu intención? No vive el hombre que tiene más 10 o 15 o 30 minutos de casado que no haya pensado, ay, ¿por qué dije eso? O no yo. No te hagas. Tú lavas y yo seco. ¿Sabe que nunca ha sucedido esto? Estamos mi esposo y yo sentados en la sala. Nadie hablando. Si nadie dice nada, normalmente algo ha sucedido y 9 veces de 10 la culpa es mía. Pero nunca ha sucedido esto, que después de 15 o 20 minutos de silencio yo me levanto llorando y voy a mi cuarto y me tiro sobre la cama. Nunca he hecho eso. Y a veces el pobre hombre ni... ¿qué dije? Pues no fue lo que dijiste, fue como lo dijiste. Nada más estaba hablando. Y luego ella dice: pues si tengo que decirle, como que no cuenta. Número 2, mira más allá de cómo la persona te habla y escucha lo que dice. Proverbios 27:6: fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. Es mejor la verdad que ofende que la mentira que apapacha. Una pregunta. Los sermones que te han ayudado, que te han provocado a hacer una decisión importante en tu vida, son sermones suaves y amables y amorosos. O son sermones que te han hecho querer meterte debajo de la banca. A veces estoy predicando y digo, no hay charcos de sangre, no, nadie está... nadie tiene hemorragia, ¿sí? Yo le digo a mi gente, tarde o temprano en mi predicación voy a visitar tu banca. Mientras estoy dándole contra los pecados de los demás, tú estás ahí, amén, pastor, dígales, así es. Ok, cuando llegue a tu asiento, haz lo mismo, abróchate el cinturón, sé hombre y aguanta. Pablo dice: mucha franqueza tenga para con nosotros. Y otra vez dice: así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza. Tal vez la intención del que te lastimó no fue ser áspero, fue ser franco. Y sabía que fue solo en su franqueza que podía ayudarte. Alguien está agarrando la onda. 3, si estás seguro que la intención del que te lastimó fue lastimarte, recuerda que él tiene más problemas que tú. Usted sabe que el Señor Jesucristo siempre se ponía al lado del acusado, nunca al lado del acusador. Cristo le dijo a la mujer samaritana: tampoco te condeno, vete y no peques más. No estaba probando su pecado, se estaba poniendo al lado del acusador. Cristo fue mucho más duro con los escribas y los fariseos que con los publicanos y las rameras. Me encanta lo que dice Lucas 15:1 y 2. Dice: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y en el versículo 2 dice: y los fariseos y los escribas murmuraban. Amén. Número 4, en conclusión, para terminar, pero no se ponga los zapatos todavía. No contestes la ofensa con la intención de volver a lastimar al que te lastimó. De nuevo, Proverbios 15:1, la blanda respuesta quita la ira mas la palabra áspera hace subir el furor. Una de las cosas, una de las muy pocas cosas que yo puedo hacer exactamente como lo hizo Cristo. Yo no puedo predicar como Cristo, no puedo enseñar como Cristo, no puedo sanar a los enfermos, no puedo aconsejar, no tengo su sabiduría. Hay una cosa que yo puedo hacer exactamente como lo hizo Cristo: mantener la boca cerrada. Es curioso, un hombre pocas veces luce más masculino que cuando está callado. Y una mujer pocas veces luce más femenina que cuando no habla. Amén. La Biblia habla de un espíritu quieto y apacible. 1 Pedro 3:15 dice: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Estad siempre preparados para dar defensa, pero escuche lo que dice: con mansedumbre y reverencia. El hecho de que tú sientas, y note que dije sientas, no estoy dando la impresión de que es cierto, el hecho de que tú sientas que has sido ofendido no te da derecho ni resuelve algo que tú regreses la ofensa, y no te da derecho de tratar a esa persona con menos que reverencia y mansedumbre. Romanos 12:17: no paguéis a nadie mal por mal, sino procurad lo bueno delante de todos los hombres. Y una mujer que otra, no dice uno mejor que otro en la Biblia, yo puse eso. Demasiados cristianos permiten que sus sentimientos hagan sus decisiones. Las emociones son factor en cada decisión que hacemos. Somos criaturas emocionales. No podemos quitar por completo nuestros sentimientos de una decisión dada. Nunca debemos permitir que las emociones o nuestros sentimientos sean, o sea, el único factor en una decisión. A mí me preocupa cuando alguien viene conmigo acerca de una decisión y me dice: pues pastor, yo siento paz. Hay muy pocas decisiones importantes que yo he tomado sintiendo paz. La mayoría, cuando estoy por tomar una decisión importante, siento todo menos paz, duda, temor, incertidumbre. Para eso es la fe, para ayudarnos a vencer nuestros sentimientos y tomar una decisión piadosa y bíblica y justa y correcta. Tus sentimientos no te van a dejar hacer eso. Vienen jóvenes a mi oficina y casi siempre le atino: pastor, necesito hablar con usted. Bueno, ve tal día, tal hora. Y entra ahí, hombre o mujer, le digo: ¿cómo se llama? ¿Cómo sabía? Especial si es hombre, son tan fáciles. Los hombres no podemos y ¿cómo sabía? Quiero hablar de una novia. ¿Cómo sabía, pastor? Por la babita que está escurriendo por tu boca. Ya se secó el labio. Límpiate, límpiate. ¿Verdad, Fernando? A veces tengo que decirle, muy pocas veces, en muy pocas ocasiones, tengo que decirle: yo creo que debes esperar. Ay, pastor, pero es que lo amo. Yo amo a mucha gente con quien no quisiera casar. Yo amo al hermano Ezequiel Salazar, pero no quiero casarme con él. La verdad es que una señorita puede amar, verdaderamente amar a un hombre con quien no debe casarse. Y si dos o tres personas en tu vida te dicen, pronto lo ves. Yo le podría dar una lista de personas que yo he dicho, no lo hagas, y lo hacen y se arrepienten. Y podría darte una lista de personas que he dicho, no lo hagas, y no lo hacen, y después de 10 años me dicen, ay pastor, gracias. No midas la calidad del consejo que te da tu pastor por lo que te hace sentir. Mide el consejo de tu pastor por si esté de acuerdo con principios bíblicos. Mira, tu pastor no te aconseja en contra de tus deseos y tu voluntad, nada más para que tú hagas lo que él quiere que hagas. Está pensando en ti, está pensando en tu futuro. Y si su consejo te hace sentirte mal, dale gracias a Dios que tienes a un varón de Dios que está dispuesto a correr el riesgo de perder tu afecto con tal de ayudar tu vida. Estamos platicando ahorita en donde nos dan de comer a los pastores. Está hablando con el hermano Dwayne Nichols, un hombre muy sabio. Estoy animándole a escribir un libro de doctrina para que podamos traducirlo al español. Es un teólogo. Y le hice una pregunta. Le dije, hermano, ¿usted alguna vez ha sabido de una buena iglesia bautista independiente fundamental que se haya dividido por cuestión de doctrina? Y pensó, no. Toda división en iglesias bautistas que yo he conocido han sido provocadas por sentimientos. Hermano, déjeme ayudarle tantito. Usted no va a dejar esa buena iglesia en que el pastor predica la Biblia, en que siguen principios bíblicos. Usted no se va a ir de esa iglesia por una ofensa o por sentimientos y prosperar. Nunca he visto a un cristiano dejar una buena iglesia por causa de sus sentimientos o sus emociones y prosperar. Tu pastor podría darte una lista de personas que se han ido de su iglesia. Ahora, no toda la gente que se va de nuestra iglesia se va por la razón equivocada. Hay hombres que salen de nuestra iglesia y van y ponen otras iglesias. Hay familias de nuestra iglesia que yo he aconsejado, cámbiate a otra iglesia porque estás demasiado lejos, no te vas, vas a venir aquí una vez a la semana, ve a otra iglesia. No estoy hablando de eso, estoy hablando por alguien que se ofende. Mira, ve con tu pastor o ve con la persona que te ofendió y estén de acuerdo. Y si no pueden estar de acuerdo, bueno, tú allá y yo acá, pero servimos a Dios y vamos a amarnos. Cuando yo entré a estudiar al Instituto Bíblico, Porfirio Díaz era presidente de México, Abraham Lincoln era presidente de Estados Unidos. Mi papá decidió dónde yo iba a estudiar. Yo no tuve ni palabra en el asunto. Él dijo, va a estudiar aquí. Es el lugar donde él estudió. El director del instituto y mi papá habían tenido fuertes desacuerdos. Tú no conoces a dos predicadores bautistas independientes fundamentales que han tenido un desacuerdo más fuerte que lo que ellos tuvieron. Mi papá me llevó, hizo una cita, me llevó a la oficina de ese hombre. Y le dijo, hermano, usted y yo hemos tenido nuestros desacuerdos. Yo creo que este es el lugar donde Dios quiere que mi hijo estudie. Creo que aquí es donde él puede conseguir la mejor preparación. Y solo quiero que usted me dé su palabra, que mi hijo no va a ser tratado diferente que todos los demás estudiantes. Y ese hombre dijo, hermano Ashcraft, le prometo, este hombre va a ser tratado como cualquier otro estudiante. Y yo me quedé sentado ahí pensando, wow, estos sí son hombres. Porque pueden poner a un lado sus sentimientos para beneficio de una tercera persona. A propósito, ese hombre no guardó su palabra. Me trató mejor que los demás estudiantes. Yo no sé por qué no podemos ser así. Yo dije anoche, yo no soy el asunto, tú no eres el asunto. Tus hijos son el asunto, las almas son el asunto, la palabra de Dios es el asunto, la causa de Cristo es el asunto. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Señor, gracias por tu palabra, que clara, que inconfundible es. Y que necios somos cuando permitimos que nuestras emociones hagan nuestras decisiones. Bendice a estos mis hermanos. Yo sé que aquí hay gente que ha sido ofendida. Ayúdales a vencer la tentación de permitir que sus ofensas los saquen de la voluntad de Dios y arruine su vida. En el nombre de Cristo. Amén.